no le damos espera. Perreando sobre una fiera. Puede que me pase, yo le digo pase. Ya se vuelve loca con todas mis frases. Que yo me vuelvo un monstruo y la rompo. Que yo me vuelvo un monstruo y la rompo. Que yo me vuelvo un monstruo y la rompo. Que yo me vuelvo un monstruo y la rompo. Que yo me vuelvo un monstruo y la rompo. La sentí medio ya. Le saco el pato. Ella y yo esperamos que asco. Le pica la casa hasta banco. Si ella me deja le doy sin casco. Yo se la quiero sentir, yo no le voy a mentir. Tú me tienes lo que te quiero decir. Yo te chingo sin pis, yo te pago los pis. Si ese marica te olvidó, dile que ti. Yo le tapo una loquera, me saco la playera. Cuando estoy a mí no te la veía que era. Hay que resolver, no le damos espera. Perreando se vio una fiera. Paso, yo le digo paso, ya se vuelve loca con todas mis frases. Que yo me vuelvo un monstruo y la rompo. La sentí medio yache. Mami, pero me lo bajaste. Y le pido un parche. No creo que me trache. La sentí medio yache. Uy, de una descache. Wow, qué rico lo hache. De una descache. DJ Source for quality Latin remixes.